Gabriel Delanne. El alma es inmortal. Primera parte, la observación. Capítulo 5, el cuerpo fluídico después de la muerte. 1. El periespíritu descrito en 1804. 2. Impresiones producidas por las apariciones sobre los animales. 3. Aparición después de la muerte. 4. Aparición del espíritu de un indio. 5. Aparición a un niño y a su tía. 6. Aparición colectiva de tres espíritus. 7. Aparición colectiva de un muerto. 1. El periespíritu descrito en 1804. Bajo el título de Aparición real de mi mujer después de su muerte, Chemnitz, 1804, el Dr. Wetzel publicó un libro que causó una gran sensación en los primeros años del siglo XIX. El autor fue atacado en varios escritos. Wieland, sobre todo, le puso en ridículo en la entaoesia. Durante una enfermedad de su mujer, Wetzel había pedido a esta última que se le mostrase después de su muerte. Ella se lo prometió, pero más tarde, a su ruego, su marido le devolvió la palabra. No obstante, algunas semanas después de su muerte, un fuerte viento pareció soplar en la habitación a pesar de hallarse cerrada. La luz fue casi apagada. Una pequeña ventana de la alcoba se abrió y, a la débil claridad que reinaba, Wetzel vio la forma de su mujer, que le dijo con voz muy suave. «Carlos, ¿soy inmortal? Un día volveremos a vernos». La aparición y sus consoladoras palabras se repitieron una segunda vez. La mujer apareció con vestido blanco, bajo el aspecto que tenía antes de morir. Un perro que no se había movido cuando la primera aparición, se agitó y empezó a describir un círculo como alrededor de una persona conocida. En una segunda obra sobre el mismo asunto, Leipzig, 1805, el autor habla de invitaciones que le habían sido hechas para desmentir todo el asunto, porque, de otro modo, muchos sabios se verían obligados a renunciar a lo que hasta entonces habían creído opiniones verdaderas y justas, y la superstición encontraría en ello un alimento. Pero él había rogado ya al Consejo de la Universidad de Leipzig que le permitiera prestar juramento ante los tribunales acerca del particular. El autor desarrolla así su teoría. El alma, después de la muerte, está envuelta en un cuerpo etéreo, luminoso, por medio del cual puede hacerse visible. Puede ponerse otros vestidos encima de aquella envoltura luminosa. La aparición no obra sobre el sentido interior, sino únicamente sobre los sentidos exteriores. Tenemos en esta observación una prueba de su objetividad en el hecho de que ha sido vista y reconocida por el perro. Una imagen subjetiva, es decir, una imagen que tuviera su asiento en el cerebro del sabio, no habría podido tener esta influencia sobre un animal doméstico. 2. Impresiones producidas por las apariciones sobre los animales. En el relato de Justino Kerner, sobre la vidente de Prevorst, se trata sobre una aparición que vio durante todo un año. Cada vez que el espíritu aparecía, un lebrel negro de la casa parecía sentir su presencia, y cuando la figura se hacía perceptible a la vidente, el perro se aproximaba a alguna persona, como para pedir protección, con frecuencia aullando fuertemente. Desde el día que vio aquella figura, no quiso quedarse solo durante la noche. En el terrible caso de una casa frecuentada por aparecidos, referido a Robert Dale Owen, por señora su casa Al, se observa que fue imposible hacer permanecer a su perro, ni de día ni de noche, en el cuarto en que se producían las manifestaciones. Poco tiempo después de que comenzaran, huyó y se perdió. John Wesley, fundador de la secta de su nombre, ha dado a conocer los ruidos que tuvieron lugar en el cuarto de Epworth. Después de haber descrito los sonidos extraños, semejantes a los que producirían objetos de hierro o de vidrio arrojados al suelo, añade. Poco después, nuestro gran perro mastín acudió a refugiarse entre la señora Wesley y yo. Mientras continuaron produciéndose los ruidos, ladraba y saltaba por todos lados, y esto casi siempre antes de que nadie, en el cuarto, hubiera oído nada. Al cabo de dos o tres días temblaba y se apartaba arrastrándose, antes de que el ruido comenzase. La familia conocía, por aquella señal, lo que iba a ocurrir, sin que fallara nunca. Haremos a este propósito algunas observaciones, tomadas del ilustre naturalista Sir Alfred Russel Wallace. Esta serie de casos en que se ven las impresiones producidas por los fantasmas sobre los animales es ciertamente notable y digna de atención. Estos hechos no deberían presentarse si la teoría de la alucinación y de la telepatía fuese cierta. Sin embargo, hay que darles crédito porque son generalmente inesperados. Por otra parte, al ser notados por los animales, son una prueba de que los observadores han mantenido su sangre fría. Nos evidencian, irrefutablemente, que un gran número de fantasmas distinguidos por la vista o por el oído, incluso si solo lo son por una sola persona, son realidades objetivas. El terror manifestado por los animales, que los perciben y su actitud tan diferente de la que tienen en presencia de los fenómenos naturales, establecen no menos claramente que, aunque objetivos, los fenómenos no son normales y no pueden ser explicados por algún engaño o por eventualidades naturales mal interpretadas. Vamos a continuar ahora el estudio de las apariciones que se producen después de la muerte. Pondremos de relieve las semejanzas que existen entre esas apariciones y las de los vivos, y veremos que tienen una similitud de caracteres que implica la de la causa. Por más que nos parezca poco posible imaginar, por los casos precedentes, una acción todavía desconocida de un cerebro humano sobre otro cerebro humano, de manera que alucine tan completamente, será aún más imposible con las teorías materialistas suponer esta acción por parte de un muerto. Sin embargo, si los hechos son idénticos, será preciso admitir que la verdadera causa es el alma, sea que habite sobre la tierra, sea que la haya abandonado. Es verdad que los incrédulos son muy hábiles para forjar teorías cuando se encuentran en presencia de fenómenos embarazosos cuya realidad no pueden negar. Así es como han sostenido la hipótesis de la telepatía de los muertos. Han pretendido que la acción telepática de un moribundo podía penetrar inconscientemente en el espíritu del sujeto de manera que la alucinación tenga lugar bastante tiempo después de la muerte de aquel al cual es debida. Esta suposición se apoya en la experiencia de sugestiones a largo plazo. Sabido es que es posible hacer realizar a sujetos muy sensibles actos complicados algunos días y hasta meses más tarde. El sujeto, despierto, no tiene conciencia de aquella orden que dormita en él, pero cuando llega el día fijado cumple fielmente la sugestión. Sí, pues, el pensamiento de un muerto es violentamente dirigido hacia un allegado, este puede almacenarlo inconscientemente. Así y cuando la alucinación se produzca, no será una aparición, sino, sencillamente, la realización de una sugestión. Esta concepción es ingeniosa, pero dista mucho de explicar todos los hechos de aparición de los muertos. En primer lugar, la analogía entre la visión de un muerto y una sugestión retardada es completamente falsa, pues el agente, en la mayoría de los casos, no piensa en conminar al sujeto la orden de verle más tarde. En segundo lugar, si, como en las apariciones de los vivos, hay fenómenos físicos producidos por la aparición, es evidente que no es una imagen mental la que los ejecuta. Es preciso que sea el ser fallecido el que establece su supervivencia. En lo sucesivo, tendremos ocasión de hacer ver cuán frecuentemente son falsas y siempre incompletas esas sedicentes explicaciones científicas. Volvamos a nuestros ejemplos de los fantasmas de la vida. He aquí un caso en que la aparición se produce poco tiempo después del fallecimiento. Este relato es ofrecido por señora Stella Chieri, Italia. 3. Aparición después de la muerte. 18 de enero de 1884. Cuando yo tenía aproximadamente 15 años, estaba de visita en casa del Dr. J.G., de Twyford, Ants. Trabé amistad con el primo de mi huésped, joven de 17 años. Nos hicimos inseparables. Cenábamos juntos, montábamos juntos a caballo y compartíamos las mismas diversiones, como hermano y hermana. Estaba muy delicado de salud. Yo le cuidaba, velaba por él, de manera que jamás pasábamos una hora separados uno de otro. Os doy estos detalles para mostraros que no había entre nosotros una huella de pasión. Éramos el uno para el otro como dos jóvenes hermanos. Una noche vinieron en busca de M.G. para que visitara a su primo, que, de repente, había caído gravemente enfermo con una inflamación de los pulmones. Se me ocultó la gravedad de la enfermedad. No sabía, pues, el peligro en que estaba, y no me inquieté en modo alguno. La noche en que murió, MG y su hermana se fueron a casa de su tía, dejándome sola en el salón. Había un fuego vivo en la chimenea y, como a muchos jóvenes, me gustaba estar junto al hogar leyendo a la luz de la llama. No sabiendo que mi amigo estaba enfermo de peligro, no estaba intranquila. Únicamente estaba pesarosa de que no pudiese venir a pasar la velada conmigo. Tan sola me sentía. Leía tranquilamente, cuando se abrió la puerta, y Bertie, mi amigo, entró. Me levanté bruscamente para acercarle un sillón al fuego, pues parecía tener frío y no llevaba abrigo, a pesar de que nevaba. Me puse a reñirle porque había salido sin abrigarse bien. En vez de responderme, se llevó la mano al pecho y sacudió la cabeza, lo que interpreté como señal de que no tenía frío, que padecía del pecho y había perdido la voz, lo que le ocurría algunas veces. Le reproché aún su imprudencia. Todavía hablaba con él cuando entró el doctor G y me preguntó con quién conversaba. Le respondí. Ved a este imprudente de joven, con el mal tiempo que hace y con ese resfriado que no le permite hablar. Préstele usted un abrigo y que se vaya a su casa. Jamás olvidaré el horror y el estupor que se pintaron en el rostro del bueno del doctor, pues él sabía, lo que yo ignoraba, que el pobre joven había muerto hacía media hora, y venía a darme la noticia. Su primera impresión fue la de que yo lo sabía y que ello me había trastornado el juicio. Yo no podía comprender por qué me hizo salir del salón, hablándome como si yo fuese una niña. Durante algunos momentos hablamos de cosas incoherentes y, después, me explicó que yo había sufrido una ilusión óptica. No me negó que hubiese visto a Bertie con mis propios ojos, pero me dio una explicación muy científica de aquella visión, temiendo espantarme o dejarme bajo una impresión aflictiva. Hasta ahora no he hablado a nadie de este suceso, primeramente porque es para mí un triste recuerdo, y también porque temía ser tenida por una imaginativa quimérica y no ser creída. Mi madre me dijo que había soñado, yo leía un libro titulado M. Verdant Green. Ese libro no excita el sueño, y yo recuerdo muy bien que reía de buena gana de algún absurdo del héroe en el momento en que la puerta se abrió. Algunas preguntas planteadas por los investigadores, señora Stelia responde. Su casa debía estar aproximadamente a un cuarto de hora de distancia de la casa de MG, y Bertie murió unos 20 minutos antes de que el doctor hubiese salido de la casa. Haría poco más o menos 5 minutos que la aparición, estaba en el salón cuando MG entró en él. Lo que siempre me ha parecido muy extraño es que yo oí abrir la puerta. En efecto, fue el pestillo de la puerta que giraba el que me hizo levantar los ojos del libro. La figura anduvo a través de la estancia hacia la chimenea y se sentó mientras yo encendía las bujías. Todo era tan natural, que apenas puedo admitir ahora que no fuera una realidad. Esta observación muestra a la joven en un estado habitual. Reía leyendo un libro divertido y no estaba, en modo alguno, predispuesta a una alucinación. El espíritu de Bertie, que acaba apenas de abandonar su cuerpo, entra en la habitación haciendo girar el pestillo de la puerta. Este ruido es tan real, que hace levantar la cabeza a la joven. Si fuese una alucinación, ¿por quién se habría producido? Hemos visto ya a la madre de Elena, fantasma viviente, abrir una puerta. Asistimos ahora al mismo fenómeno, producido por Bertie en estado de espíritu. El alma del joven no es visible para el doctor, como no lo era el doble de Frederick para el amigo de Goethe, pero obra telepáticamente sobre Stella y objetivamente sobre la materia de la puerta. Comenzamos a darnos cuenta, dice M.F. H. Myers, uno de los autores de Fantasmas, como nuestras pruebas de telepatía entre los vivos están íntimamente ligadas con la telepatía entre los vivientes y los muertos, pero se teme tratar de ello por temor a ser acusados de misticismo. La aparición es de tal modo semejante a Bertie cuando vivía, que la joven le habla, le riñe por haber salido sin abrigo. En una palabra, ella está persuadida de que el joven está allí, pues ha ido desde la puerta al sillón en el cual ha tomado asiento. Si el fenómeno hubiese precedido algunos minutos a la muerte de Bertie en lugar de producirse después, le haría entrar en la clase de los estudiados anteriormente. Pero el cuerpo está aquí sin vida, es el alma la que se manifiesta y, no obstante, nada ha cambiado en su aspecto exterior por el cual afirma su presencia. La estatura, el modo de andar, todo recuerda al ser vivo. Citemos un nuevo caso en el cual el espíritu que se manifiesta da a su perispíritu bastante tangibilidad para pronunciar algunas palabras, a pesar de que no figura ya entre los vivos. 4. Aparición del espíritu de un indio señora Bishop, por nacimiento Byrd, viajera y escritora bien conocida, nos envió este relato en marzo de 1884. Es casi idéntico a una versión de segunda mano que nos había sido comunicada en marzo de 1883. Viajando por las montañas rocosas, señora Byrd trabó conocimiento con un indio mestizo, M. Nugent, conocido con el nombre de Mountain Jim, sobre el cual adquirió una influencia considerable. El día en que me despedí de él, Mountain Jim estaba muy conmovido y excitado. Habíamos tenido una larga conversación sobre la vida mortal y la inmortalidad. Concluí la conversación con algunas palabras de la Biblia. Estaba muy impresionado y muy excitado, y exclamó: «No la veré a usted tal vez más en esta vida, pero la veré cuando me muera». Le reconvine suavemente a causa de su violencia, pero repitió la misma frase, con mayor energía, agregando: «Y no olvidaré nunca las palabras que usted me ha dicho, y juro que la volveré a ver cuando yo muera». Después de estas palabras nos separamos. Durante algún tiempo tuve noticias suyas. Supe que se había portado mal y había vuelto a sus hábitos salvajes y, más tarde, que estaba muy enfermo a causa de una herida que había recibido en una pendencia. Después, en fin, que estaba mejor, pero que abrigaba proyectos de venganza. La última vez que recibí noticias suyas estaba yo en el Hotel Interlaken, en Interlaken, Suiza, con señorita Clayson y los Kerr. Una mañana, algún tiempo después de haberlas recibido, era septiembre de 1874, estando tendida en la cama, hacia las 6, ocupada en escribir una carta a mi hermana, cuando, al levantar la vista, vi a Mountain Jim de pie delante de mí. Sus ojos estaban fijos en mí, y cuando le miré, me dijo en voz baja, pero muy claramente: «He venido, como había prometido». Después me hizo un signo con la mano y añadió: «Adiós». Cuando señorita Bessie Kerr vino a traerme el desayuno, tomamos nota de lo ocurrido, indicando la fecha y la hora. La noticia de la muerte de Mountain Jim nos llegó un poco más tarde, y la fecha, teniendo en cuenta la longitud, coincidió con la de su aparición. En realidad, según los autores, la aparición siguió a la muerte 8 horas, o 14, si fue el día siguiente del indicado por señora Bishop cuando se produjo. Observamos siempre que la distancia no es un obstáculo al desplazamiento del espíritu, puesto que puede manifestar su presencia en Europa muy poco después de su muerte en América. Las mismas observaciones que se dan en el relato precedente en relación al aspecto exterior del espíritu se aplican aquí. Creemos, no obstante, que esta materialización es más completa que en la narración anterior, puesto que dirige un adiós a la viajera, y esto nos lleva de nuevo a aquel caso en que el fantasma del vivo pronuncia también algunas palabras. Esta observación establece que el espíritu tiene también un órgano para producir sonidos articulados y una fuerza para ponerlos en movimiento. Más adelante veremos que no solo la laringe existe en el periespíritu, sino también todos los órganos del cuerpo material. Lo que nos importaba señalar, sobre todo, es la notable unidad que se observa en la forma de actuar de los fantasmas, ya provengan de un desdoblamiento o de la materialización temporal de un habitante del espacio. Refiramos un último caso en que el mismo espíritu se manifiesta a 2 personas en un corto intervalo de tiempo. 5. Aparición a un niño y a su tía. Señora Cox, Summer Hill, Kenstone, Irlanda. En la noche del 21 de agosto de 1869, entre las 8 y las 9, estaba sentada en mi cuarto, en casa de mi madre, en Devonport. Mi sobrino, un muchacho de 7 años, estaba acostado en la estancia vecina. Me sorprendió mucho verle entrar de pronto corriendo en mi cuarto. Él gritaba con espanto: «¡Oh, tía! Acabo de ver a mi padre dar vueltas alrededor de mi cama». Yo respondí: «¡Qué tontería! Has debido soñar». El niño dijo: «No, no he soñado», y se negó a volver al cuarto. Viendo que no podía persuadirle de entrar en él, le acosté en mi cama. Entre las 10 y las 11, yo me acosté también. Aproximadamente 1 hora después vi con claridad, mirando a uno y otro lado con gran asombro, la forma de mi hermano sentado sobre una silla y, cosa que me llamó particularmente la atención, con una palidez mortal en su rostro. Mi sobrino estaba en aquel momento profundamente dormido. Me asusté tanto, yo sabía que mi hermano estaba en aquel momento en Hong Kong, que me tapé el rostro con las sábanas. Poco después oí claramente su voz, que me llamaba por mi nombre, nombre que repitió tres veces. Cuando miré había partido. Al día siguiente dije a mi madre y a mi hermana lo que había ocurrido y que tomaría nota de ello, lo cual hice. El primer correo de China nos trajo la triste nueva de la muerte de mi hermano, ocurrida, súbitamente, el 21 de agosto de 1869 en la rada de Hong Kong a consecuencia de una insolación. Minnie Cox. Según datos complementarios, la fecha de la muerte precedió algunas horas a la aparición. Es imposible admitir en este caso alucinación, pues el mismo espíritu se hace ver a un niño y a una mujer que no estaban juntos. Cada uno reconoce la aparición, y, en el último caso, para afirmar su identidad, el hermano llama a su hermana por tres veces. El alma tenía interés evidentemente en señalar su presencia de una manera eficaz, y debemos inducir legítimamente que estaba materializada. La hermana ha mirado tan atentamente a su hermano, que ha notado la palidez excesiva de sus facciones. Descartemos aquí toda interpretación, que no sea la de atribuir al alma desencarnada el poder de demostrar su supervivencia. Terminemos esta copia de datos, tomadas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, con dos casos de tal modo probatorios, que son superfluos todos los comentarios. 6. Aparición colectiva de tres espíritus. Señorita Catherine, M. Weld. 19 de mayo de 1883. Philippe Weld era el hijo menor de M. James Weld, de Archer's Lodge, cerca de Southampton. Era sobrino del difunto Cardenal Weld. Fue enviado por su padre, en 1842, al colegio de Saint Edmund, cerca de Ware, Hertfordshire, para hacer sus estudios. Era un joven de buenas maneras, amable y muy estimado por sus profesores y camaradas. El mediodía del 16 de abril de 1945, Felipe, acompañado de uno de sus maestros y algunos compañeros, fue a remar al río. Era un ejercicio que le agradaba mucho. Cuando el maestro observó que era hora de regresar al colegio, Felipe solicitó permiso para hacer aún una carrera. El maestro consintió y se remó hasta un sitio convenido. Llegados allí, Felipe al hacer virar la barca cayó al río y, a pesar de todos los esfuerzos hechos para salvarle, se ahogó. Su cuerpo fue trasladado al colegio, y el reverendo Dr. Cox, el director, quedó profundamente impresionado y afligido. Se decidió a ir en persona a casa de M. Weld, en Southampton. Marchó a primeras horas de la tarde y, pasando por Londres, llegó a Southampton el día siguiente. Fue en coche a Archer's Lodge, residencia de M. Weld, y a corta distancia de su reja, encontró a M. Weld, que iba hacia la villa. El Dr. Cox detuvo el coche inmediatamente, se apeó y fue a hablar a M. Weld, cuando éste se lo impidió, diciendo: «No tiene usted necesidad de hablar, ya sé que Felipe ha muerto. Ayer, al atardecer, paseaba con mi hija Catalina, y le vimos de repente. Estaba en el camino, al otro lado de la carretera, entre dos personas, de las cuales una era un joven, que vestía ropa negra. Mi hija fue la primera en verle y exclamó: ¿Guión? Ah, papá. ¿Has visto nunca a alguien que se parezca tanto a Felipe como esa persona? Y yo le respondí: pero si es él. Cosa extraña, mi hija no concedió importancia alguna a aquel hecho, sino solo que habíamos visto a alguien que se parecía extraordinariamente a su hermano. Nos dirigimos hacia aquellas tres formas. Felipe miraba con una expresión risueña y feliz al joven vestido de negro, que era más bajo que él. De pronto, parecieron desvanecerse a mis ojos y no vi nada, solo un labriego, al que yo ya veía antes a través de aquellas tres formas, lo que me hizo pensar que eran espíritus. Sin embargo, yo no hablé de ello a nadie, por miedo de alarmar a mi esposa. Aceché ansioso el correo del día siguiente. Con gran alegría por mi parte no llegó carta alguna. Había olvidado que las cartas de Ware no llegan sino después del mediodía, así que mis terrores se calmaron. No pensé más en aquel suceso extraordinario, hasta el momento en que os vi llegar en coche delante de mi reja. En ese momento todo ha venido a mi espíritu. No he dudado de que usted ha venido a anunciarme la muerte de mi hijo. El lector puede imaginarse el asombro inexplicable del Dr. Cox, al escuchar este relato. Le preguntó a M. Weld si había visto alguna vez al joven vestido de negro, que Felipe miraba con sonrisa tan complacida. M. Weld respondió que no lo había visto jamás, pero que las facciones estaban tan grabadas en su memoria, que estaba seguro de reconocerle en cuanto lo encontrase. El Dr. Cox contó entonces al padre desconsolado todas las circunstancias de la muerte de su hijo, que había tenido lugar a la misma hora en que se había aparecido a su padre y a su hermana. M. Weld fue al entierro de su hijo, y cuando abandonaba la iglesia después de la triste ceremonia, miró a su alrededor para ver si alguno de los religiosos se parecía al joven que había visto con Felipe, pero no pudo encontrar en ninguno de ellos la menor semejanza con el rostro que había visto. Aproximadamente 4 meses más tarde, visitó con su familia a su hermano, M. George Weld, en Seagramal, en el Lancashire. Un día, yendo de paseo al pueblecito vecino de Chickpin, y después de haber asistido a la iglesia, hicieron una visita al sacerdote. Pasó un rato antes de que el reverendo padre pudiese atender a los visitantes. Mientras tanto, se distrajeron viendo los grabados colgados en la pared de la estancia. M. Weld se detuvo ante un retrato, no se podía leer el nombre escrito al pie porque tapaba el marco, y exclamó: «Es la persona que he visto con Felipe. No sé de quién es el retrato, pero estoy seguro que es esta primera persona que he visto con Felipe». El sacerdote penetró en la estancia algunos momentos después y M. Weld le interrogó inmediatamente a propósito del grabado. El sacerdote respondió que el grabado representaba a San Estanislao de Kostka, y dijo que creía que era un buen retrato del joven santo. M. Weld se conmovió enormemente. San Estanislao fue un jesuita que murió muy joven, y como el padre de M. Weld había sido un gran bienhechor de aquella orden, se suponía que su familia estaba bajo la protección particular de los santos jesuitas. Después, Felipe había sentido poco a poco, a consecuencia de diversas circunstancias, una gran devoción a San Estanislao. Además, a San Estanislao se le mira como intercesor especial de los ahogados, como se cuenta en su vida. El reverendo padre le regaló el retrato a M. Weld, que, naturalmente, lo recibió con la más grande veneración, y lo conservó hasta su muerte, legándolo a su hija, la narradora, la que había visto la aparición al mismo tiempo que su padre, y que lo conserva todavía en su casa. Las circunstancias de este relato son típicas. No solamente el hijo se presenta a su padre bajo una forma que, aunque transparente, permite reconocerle perfectamente, sino que uno de sus compañeros tiene una fisonomía tan característica, que M. Weld está en disposición de reconocer en un retrato, que él no ve hasta 4 meses después. Su hija le reconoce igualmente, lo que excluye toda suposición de alucinación. Por otra parte, el hecho de que M. Weld no conocía antes de la manifestación la imagen de San Estanislao de Kostka, demuestra que no puede haber estado ilusionado. He aquí un último caso en que la aparición es reconocida por todas las personas de la casa. 7. Aparición colectiva de un muerto. M. Charles, A. W. Lett, Militarian Royal Naval Club. Albemarle Street, Londres. 3 de diciembre de 1885. El 5 de abril de 1873, el padre de mi mujer, el capitán Townes, murió en su habitación, en Cambrook, Rosebay, cerca de Sydney, N.S. Wales. Aproximadamente 6 semanas después de su fallecimiento, mi mujer entró por casualidad una noche, hacia las 9, en uno de los dormitorios de la casa. Iba acompañada de una joven, señorita Burton. La luz de gas estaba encendida y cuando entraban en el dormitorio, quedaron sorprendidas al ver la imagen del capitán Townes, reflejada en la superficie pulida del armario. Se veía la mitad del cuerpo, la cabeza, los hombros y la mitad del brazo. En realidad, se hubiera dicho que era como un retrato de tamaño natural. Su rostro estaba pálido y delgado, como antes de su muerte. Llevaba un abrigo de franela gris, con el cual tenía costumbre de dormir. Sorprendidas y medio espantadas, creyeron, primeramente, que era un retrato que habían colgado en el cuarto y que veían la imagen reflejarse, pero no había tal retrato. Mientras miraban, la hermana de mi mujer, Señorita Tones, entró y, antes de que las otras le hubieran hablado, exclamó. Dios mío. Mira a papá. Una de las camareras pasaba por la escalera en aquel momento, la llamaron y preguntaron si veía algo. Su respuesta fue. Oh señorita. El señor. Se hizo venir a la ordenanza del capitán Tones, M. Graham, y exclamó también. Dios nos libre, señora Lett. Es el capitán. Se llamó al intendente, y después a señora Crane, la nodriza de mi mujer, y todos dijeron que lo veían. Finalmente, se suplicó a señora Tones, que viniese. Al ver la aparición, avanzó con los brazos tendidos como para tocarle, y como ella pasase la mano por el tablero del armario, la imagen desapareció poco a poco. En lo sucesivo no se le volvió a ver, aunque la habitación estuviese ocupada. Tales son los hechos que tuvieron lugar, y es imposible dudar de ellos. No se influyó en nada sobre los testigos. Se les hizo la misma pregunta al entrar en el cuarto y todos respondieron sin vacilar. Incidentalmente, yo no vi la aparición. Estaba en la casa aquel momento, pero no oí que me llamasen. C.A.W. Lett. Los infrascritos, después de leído el relato antecedente, certifican que es exacto. Todos hemos sido testigos de la aparición. Sarah Lett, C.B. Tones. Además de los casos citados en las alucinaciones telepáticas, la edición inglesa contiene 63 casos análogos. Las verdades nuevas tienen tanta dificultad en abrirse paso, a través del intrincado enjambre de las ideas preconcebidas, que la inevitable alucinación no ha dejado de ser invocada para explicar los casos en que las apariciones han sido vistas por varias personas simultáneamente. Los negadores dicen buenamente, con desenvoltura que indigna, que la alucinación, en vez de ser única, es colectiva. En vano se objeta que los testigos gozan de perfecta salud, que están en posesión de todas sus facultades, que esos testigos se refieren al mismo objeto, descrito y reconocido idénticamente por todos los observadores, lo que es un signo cierto de su realidad. Los incrédulos mueven la cabeza desdeñosamente y se envuelven en su ignorancia, prefiriendo atribuir el hecho a un momentáneo desarreglo de las facultades mentales de los observadores, a una ilusión que domina a todos los vivientes, que reconocer lealmente la manifestación de una inteligencia desencarnada. Pero la negación, para ser legítima, debe tener límites, pues no puede sostenerse lealmente si se la pone frente de pruebas experimentales, que quedan como testigos auténticos de la realidad de las manifestaciones. Observemos que en todas las relaciones precedentes la certeza de la visión en sí misma no es, generalmente, negada. Lo que se niega es que sea objetiva, es decir, que tenga lugar en otro sitio que en el cerebro de lo de los vivientes. Los relatos de los testigos, se pretende, no pueden ser de un valor absoluto, pues mejor que admitir una cosa tan inverosímil como la aparición de un muerto, es preferible suponer en los vivos una aberración del espíritu, antes que la realidad de un fenómeno sobrenatural. Pero los incrédulos prescinden aquí de un hecho muy importante, pues, aunque sea una alucinación, esta no es cualquier cosa, ya que se relaciona un acontecimiento real con el cual se encuentra en estrecha conexión. No se puede, pues, atribuir a la casualidad o a coincidencias las visiones telepáticas, y si demostramos que se pueden provocar artificialmente estos fenómenos, estará fuera de duda que los que se producen accidentalmente son debidos a una ley natural que hasta ahora ignorábamos. Esto es, precisamente, lo que va a ser establecido en el capítulo siguiente. Llevando, pues, más lejos la experimentación, vamos a probar que ciertas apariciones son tan reales que se las fotografía entonces, por supuesto, no podrá quedar sombra de duda sobre su objetividad, tan obstinadamente negada.